nosotros tenemos la idea de que va a ser algo similar a lo que fue cuando se trató la reforma previsional del año pasado. Y hoy estaremos hasta pasado el mediodía, ya estamos desde las 10 de la mañana con este papelazo, con buena repercusión de la comunidad educativa. La verdad que cuando uno se pone a charlar con los vecinos, enseguida el respaldo hacia el sector docente por parte de los vecinos de Cañuelas está. Y yo creo que solamente un necio no podría reconocer esta realidad cuando un maestro tiene un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros, en el caso de las escuelas de gestión privada, todavía no tenemos el relevamiento. Por lo general siempre lo hacemos en horario de la tarde para registrar la diferencia entre turno mañana y turno tarde. Por Central todavía no tenemos porque la sede no estaba informada, se ve, no habían juntado la información del porcentaje de paro, pero sí, el impacto es mayor que durante todo este tiempo que se han hecho los paros. Ajá. Escuelas que en la mitad paraba, otros trabajaban, en estos casos son, digamos, el 100% de escuelas que están paradas. Mirá, las grandes, estoy hablando. Ayer estuvo el 57% de acuerdo a la información de la inspección, uh-huh, de la jefatura. Uh-huh. Pensamos que es más, porque realmente la mayoría de las escuelas y principalmente el secundario estaban de paro. El dato oficial, sí, es el 57% de ayer, porque hemos encontrado casos de donde directores, con esta cuestión hoy presentamos también una nota por la presión que hacen los inspectores a los directores, y los directores son trabajadores de la educación como, uh-huh, todos, entonces tienen derecho también a parar, pero están yendo a las escuelas a hacer acta por las escuelas cerradas, que ya hay varios directores con algunos informes pedido de investigación, pero resulta que mientras haya alguien en la escuela que asegure el comedor durante el día, va a estar cerrada la escuela, salvo, uh-huh, que esté algún auxiliar o algún docente que no haga paro, pero no pueden estar yendo generalmente a las mismas escuelas para hacer hasta cierre de escuelas, uh-huh, y apretar a los directores. Y nosotros recalcamos, sí, y resaltamos que los inspectores son trabajadores de educación también. No aceptamos el hecho de que diga vayan y apriete a sus propios compañeros. En cambio, la jefatura es un cargo político. Los directores son concursantes algunos y otros que han dado pruebas de selección, uh-huh, transitoria, pero son docentes y nos extraña muchísimo que vayan y aprieten a los propios compañeros. La jefatura indica a los inspectores que vayan a las escuelas, sí, a hacer las actas de escuelas cerradas. Entonces es una forma de presionar los inspectores a los directores. Hay directores que tienen miedo, más allá de que compartan o no compartan la idea de hacer un paro, por la cuestión esta de la continuidad pedagógica. Que la continuidad pedagógica se da y los docentes tienen todas las herramientas para que la continuidad pedagógica continúe. O sea, las escuelas nos avisan, hoy estuvo la inspectora o inspector a hacernos un acta, a firmar el acta de escuelas cerradas, uh-huh, o escuelas abiertas. Uh-huh. Entonces ya indirectamente hay directores que organizan sus escuelas, que hacen paro, se la juegan, ¿no? Que hacen paro, pero dejan ¿cómo es? Organizado, o sea, lo primordial en estos casos es en el caso de los comedores, que los chicos tengan su alimento o bien se les prepare el bolsón, como se ha preparado muchas veces, uh-huh, dejan organizados los directores. Pero resaltan en esas actas que no está el personal en la escuela. El próximo miércoles tenemos el paro nacional, organizado por CETERA y toda la educación a nivel nacional. Esto va a continuar si esto no hay una respuesta de parte del gobierno. Vos acordate que esta cuestión del aumento de sueldo que daban el 30%, pero es el 19% y ahora el 11%, que el 11% lo dan en octubre, a partir de octubre, van a cobrarlo en noviembre. Pero a su vez vos vas viendo que la canasta familiar, los impuestos, la inflación va subiendo, al docente se le hace muy difícil, principalmente los que son jefes de familia, afrontar estos gastos. Y a su vez, sí, vamos a seguir hasta que escuchen y vean lo que está pasando. También lo que nos tiene que acompañar es la sociedad, porque esto más allá del sueldo y los de la paritaria que nos sentamos, es por todo, no es solamente por el sueldo. Más allá que obviamente reclamamos el sueldo, y ayer en la marcha que se hizo en La Plata estaba lo judicial, está salud. Obviamente que esto se está repercutiendo en toda la sociedad. Y sí, vamos a seguir con más propuestas. que las propuestas van a salir de la base. Lo que sucede es que, bueno, hay que entender que no todos piensan de la misma manera. Algunas organizaciones piden paro por tiempo indeterminado y no todos los docentes lo sostienen. Ya de por sí, en esta última discusión que tuvimos con respecto a las 96 horas, algunos se arriesgaron con 96 horas, pero esto acordate que va con un acuerdo de a nivel provincia. Si el docente, supongamos un ejemplo, si engañó a la cebota 96 horas y no paro por tiempo indeterminado porque no lo sostienen, es más, mandamos a las escuelas que el mandato que si sostienen las 96 horas. Y en muchas escuelas tuvimos la recepción de que no se... por el miedo del descuento. Y nosotros con esto, también la cuestión de explicar los descuentos, nosotros no sabemos bien qué cobramos, porque todos los meses tenemos los descuentos que son terribles, pero a su vez se acumula el descuento por paro más el descuento de todos los adelantos que nos dieron a futuros aumentos, que es un adelanto que te dan y después te lo descuentan. Entonces como que no está muy claro. A eso se refiere cuando decimos no sabemos qué cobramos, ni cuándo, ni por qué, ni qué cobramos. No está muy especificado. Y esta cuestión de firmar un decreto y dar el 19% y a su vez la inflación, el porcentual o todos los aumentos que hemos recibido a partir de agosto, lo que se pide es un 24%, pero que sea retroactivo a septiembre, porque si no estamos a la baja. Y no queremos, o sea, los sindicatos no quieren, no queremos firmar, esto es un acuerdo, un aumento salarial a la baja. Primero, que sea el aumento con cláusula gatillo, uh-huh. O sea, ellos piden un control nada más, eso hace que nosotros no estemos especificando, o sea, aumenta la inflación y ahí nosotros quedamos a futura revisión, que esto es la reunión en diciembre. Uh-huh. Ya nosotros en diciembre tendríamos que estar discutiendo el aumento salarial de el 2019. Claro. ¿Sí? Pero esto, bueno, esto te lleva a esa cuestión. En realidad lo que se planteó en esta última reunión de paritaria, uh-huh. entre comillas, era que se pasara este aumento al mes de septiembre con el 24%. Exacto. De ese, reemplazando el 11%, Sí. Porque el 19% ya está firmado por decreto y está a partir de agosto. Sí. Pero bueno, que eso no te insume nada, porque es, en realidad no iba a... Todos estos aumentos que nos dieron, ninguno fue al básico, y en el básico repercute todo, la antigüedad, la uh-huh. desfavorabilidad, todo. Pero bueno, estos aumentos que ellos dan no van al básico, van en negro siempre. Norberto, menos mucho... Sí, decime. No, perdón, menos el del 19%, que se dio a partir de agosto, que lo cobramos a partir de septiembre, y que no está bien claro por los descuentos que hay.